Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más, como semana a semana desde hace 11 años, al programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Exactamente la emisión número 603 de un ciclo que difunde en más de 200 radioemisoras distribuidas desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. En este comienzo, como solemos hacer, queremos saludar a algunas de esas emisoras que han celebrado años de su fundación recientemente. Queremos hacer llegar entonces la felicitación en especial a LRJ200 Radio Centro de Morteros en la provincia de Córdoba, a la FM Radio de la Ciudad en General Hacha, provincia de La Pampa, y a Radio Río en Chimbás, provincia de San Juan. Y en este comienzo queremos darle la bienvenida y saludarlo muy cordialmente al doctor Horacio Esber, que tiene a su cargo la Dirección de Derechos Sociales de esta Defensoría, de tan amplio y tan significativo sentido que nos lleva a preguntarle y a pedirle que nos diga acerca de las prioridades y de los hechos que juzga en este momento más importantes. Horacio, un gusto. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con en un momento de tanta actualidad, lo que ha pasado en la provincia de Jujuy es un tema que no podemos soslayar, y algunas cuestiones que tienen que ver con pueblos indígenas también me parece que son materia de análisis, y algunos avances que se están dando en el Congreso de la Nación, algunos debates interesantísimos que tienen que ver con la salud sexual reproductiva, que también me parece que son materia de debate y discusión. Hace muy poco se ha discutido en el Congreso sobre el tema del aborto, se está debatiendo y se están tomando las distintas posiciones que hay al respecto, y me parece que ese es un debate muy interesante para dar y para que la sociedad pueda debatir qué posiciones adopta y qué tipo de sociedad es la que queremos vivir. Y bueno, y creo que en esta materia, en materia de derechos humanos, Argentina ha venido dando pasos muy importantes, muy trascendentes, particularmente en los últimos años, en muchísimas materias. Y en este sentido, me parece que hechos como los que han sucedido en estos días en la provincia de Jujuy, y con esa brutal represión, contrario a lo que desde muchos años también en Argentina se viene intentando practicar, que la protesta social no debe reprimirse de ninguna manera y que hay muchísimas formas de hacer contención social sobre justamente aquellas personas que tienen sus derechos vulnerados, porque por más que sostengamos firmemente de que en Argentina en muchísimos sentidos en materia de derechos humanos se ha venido avanzando en los últimos 7 u 8 años, eso no quiere decir que no haya muchísima gente que sigue padeciendo la vulneración de sus derechos en distintas materias, en materia de discapacidad, en materia de pobreza, en materia de derechos culturales, etcétera, etcétera. Y de esa forma creo que, bueno, lo de Jujuy es una expresión, una suerte de vuelta al pasado, un no entendimiento de cómo deberían abordarse situaciones como esa. La gente que está ocupando ese predio no lo viene haciendo desde hace poco tiempo, desde hace mucho tiempo que viene haciéndolo, ocupando el predio, es que está demandando algo que los principios más elementales de los derechos humanos, la Constitución Nacional, instan al Estado y obligan al Estado a garantizar una vivienda digna, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces estos hechos represivos con 4 muertos llaman mucho la atención. De hecho, la Defensoría ha intervenido, ha mandado pedidos de informes a la Secretaría de Derechos Humanos, al Ministerio de Gobierno de la provincia de Jujuy. En el día de hoy está la noticia que aparentemente ya se aprobó o se declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Jujuy ese predio. Y a veces es lamentable de que esta situación se tenga que llegar a esta situación de personas que fallecen en, digamos, a partir de los actos represivos o de la brutalidad policial, y quiero decirlo con todas las letras, porque me parece que es así, para que las autoridades públicas tomen medidas que podrían haber tomado antes y evitar esta situación. Sí. Hay una tendencia, me parece, a creer que los hechos establecidos, así sean históricos o tengan una trayectoria cultural histórica, serán por siempre así. Porque si no, Horacio, esto que ha ocurrido en Jujuy nos lleva, por su propio correlato, a lo que está pasando con los pueblos originarios que vienen reclamando seguro tierras, y todo gira alrededor de este tema, de la tenencia de tierras. Seguro, seguro, porque es lo que alguna vez se llamó el espacio vital, el espacio donde las sociedades desarrollan su vida, donde los individuos desarrollan su vida. En realidad, a esto que usted mencionaba recién, nosotros estamos interviniendo en varias causas y en distintas provincias que tienen que ver con la calidad de vida de los pueblos indígenas, pero fundamentalmente con el respeto a su propia cultura y a las propias elecciones que esas personas hacen del modo en el que quieren vivir. Este respeto por el hecho cultural del diferente, del distinto, es una muestra también de que Argentina comienza a discutir otras cosas, pero la verdad es que en muchos casos los derechos más básicos de esa persona están vulnerados. O sea, ya no solo no se respeta su cultura, sino que además están vulnerados sus derechos, por ejemplo, al acceso al agua potable, por ejemplo, el acceso a la salud, por ejemplo, el acceso a la alimentación. Y no es algo que nosotros podamos analizarlo o pensarlo como hechos aislados que no tienen, digamos, como correlato con políticas definidas de modelos de país que queremos. En los últimos años también, así como quiero insistir en el concepto, nosotros tenemos una visión elogiosa de lo que ha ido pasando en materia de derechos humanos en Argentina. La memoria, la justicia, que hoy haya más de 200 condenas a represores de los años de plomo, aquellos que torturaron, que desaparecieron y que mataron, es un hecho sumamente auspicioso, sumamente auspicioso. Es sumamente auspicioso que Argentina sea uno de los primeros países en la tierra que tenga una ley de matrimonio igualitario, en donde las personas no hay diferencia, su condición de ser humano es suficiente para distinguirla, si queremos, del resto de la existencia. Esa es la única condición, sos un ser humano y punto. Y eso también es un avance muy importante. Ahora, esa visión de lo que está pasando en derechos humanos no nos puede cerrar los ojos y no ver la otra cara, a donde todavía se vulneran derechos, a donde todavía hay personas que están padeciendo esa vulneración. Por ejemplo, el corrimiento de la frontera agrícola, el corrimiento de la frontera agraria en muchas provincias ha provocado desmontes salvajes en pos de la construcción o de la explotación agrícola, y esto ha provocado que muchísimas personas, desplazamientos forzados de comunidades indígenas que vivían en el monte, en la selva pedemontana, en la selva, en las de selvas de llanura, que vivían con sus viejas prácticas y que han sido desplazados a las periferias de las ciudades y que hoy son obligados a vivir con prácticas que no son las propias, las que ellos desarrollan, pero además viven en la peor de las situaciones porque no forman parte tampoco de la sociedad occidental, no solo porque sus prácticas, su cultura y su cosmovisión son diferentes, sino porque además no son recibidos o bien recibidos por estas sociedades en donde obligatoriamente son desplazados a instalar, por ejemplo, la ciudad de Tartagal, en donde nosotros hemos trabajado fuertemente y donde, a pesar de los esfuerzos que las autoridades han realizado, se siguen verificando situaciones de discriminación, profunda discriminación y segregación de los pueblos indígenas, donde, por ejemplo, van a un hospital y están haciendo la cola para ser atendidos, y si llega un criollo, aunque haya llegado después el criollo es atendido primero el criollo antes que el indígena. Entonces, en estas materias, Argentina, ya no solo las autoridades, y esto es lo que quiero recalcarlo, es la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, doctores.